Mariana, buenos días. Diego Fiori te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. En primer lugar, antes de hablar de la actividad que han organizado en Rosario y ahora la van a replicar en la ciudad de Victoria, quería felicitarte en nombre tuyo, de toda la asociación Compromiso Vial, como así también de todos los que se comprometen por la seguridad vial en la ciudad de Rosario y en la región, teniendo en cuenta el exitosísimo recital que hicieron en el Parque Irigoyen, en la Prida y 27 de febrero, sobre el último domingo de noviembre. Sé que hace unos cuantos días, pero no hablamos de ese momento hasta ahora, y me parece que el abrazo es más que oportuno, teniendo en cuenta que estamos terminando el año, y esta noche hacen balance en la asociación, razón por la cual creo que es parte de esos grandes logros colectivos. Ay, sí, Diego, bueno, la verdad que la agradecida soy yo, sobre todo porque, como familiar de víctima vial, poder transformar este dolor que muchas veces te inmoviliza, un dolor que te deja muy solo, en mucha soledad, porque realmente son tantas las aristas que están atravesadas cuando un familiar cercano a uno fallece de esta manera tan injusta, que bueno, poder transformar todo ese dolor en algo, como se dice ahora, ¿no?, proactivo, es decir, bueno, a ver, estoy acá parada, atravesada por todo esto, pero el dolor no me tiene que envenenar, el dolor no me tiene que privar de gozar de los afectos, de los amigos, de las cosas buenas que se pueden hacer, porque uno sigue vivo, uno es parte también de una familia, y esa familia se tiene que volver a armar y reconstruir con estos lazos rotos, pero sobre todo con el cariño. Y bueno, y cuando uno tiene esa posibilidad de pensar así, o de ver que hay mucha gente que piensa así, generamos proyectos, generamos actividades, como vos bien dijiste, organizamos ese mega recital que fue increíble. Yo estoy tan feliz, lo guardo y lo atesoro como algo súper interesante y superador en todo sentido. Y la verdad es que lo que vos mencionabas, tanto el recital como, bueno, tantas cosas que hicimos en este 2014, ¿no? Porque primero nunca lo hicimos solo, siempre lo hacemos con mucha gente, no todos son familiares de víctimas, mucha gente colabora desde su lugar, desde su trabajo, como lo has hecho vos, querido Diego, y como lo ha hecho tanta gente, periodista y profesionales del medio. Pero bueno, como vos bien decías y marcabas, ¿no?, estas cuestiones, estas construcciones son colectivas, que son la fuerza y es la única manera de poder transformar esta realidad. En este 2014 se hicieron muchísimas cosas. Pintamos 40 estrellas en una ruta de 60 kilómetros. La hicimos con gente que vino de Buenos Aires, de Paraná, con gente de Victoria, y a una movida increíble. Y a los 4 meses organizamos este recital, que participaron bandas de Rosario como Cielo Raso, como El Coelacanto, Fluido, bueno, y periodistas y gente que se sumó, porque la idea es que la seguridad vial tiene que ser el tema del 2015. Hay cosas que son de muy sencilla resolución y que se podrían aplicar y que seguro nos cambiarían el presente y el futuro de todos los que vivimos en esta sociedad. Y en este contexto, Mariana, me parece importantísimo sumar o ya entrar directamente a lo que es esta propuesta que están haciendo de construir banquinas, esta movida que hicieron en la ciudad de Rosario con el diputado Fabián Peralta y que también van a replicar en la ciudad de Victoria mañana. Sí. ¿Cómo es? Contame. Bueno, hago esta aclaración: mi familia, mi hermana y mi sobrina fallecen en un accidente frontal en el puente Rosario Victoria, porque un auto los embistió de frente, porque un auto no respetó la doble línea amarilla, pero también porque era una trampa mortal, porque no hay banquina, porque no hay ningún lugar en donde algún auto pueda desviarse. O sea, es una trampa mortal, o chocas o te vas al río y te morís ahogado, o sea, no hay rotatoria. Y bueno, desde hace 10 años que está esta deuda pendiente, esta deuda histórica de la doble traza y de las banquinas. Esto no es a partir de los accidentes, esto fue planteado desde el minuto cero que se hizo esa conexión vial. Pero hace 10 años, ya casi 11 mejor dicho, se hizo el puente, muy celebrado, un puente que obviamente apuesta a la proyección y al desarrollo socioeconómico de toda una región, pero que nuevamente se hizo como muchas se han hecho en este país. Se han hecho con parches, se han hecho mal hechas y con deudas y con apuros políticos, que son los peores, ¿no? Yo recuerdo que esa conexión vial se inauguró unas 5 veces más o menos, porque había una reelección en juego, y eso estaba formando parte del esquema de la plataforma política. Entonces, si la vida cuesta tan poco para muchos, acá los familiares estamos para tener mucha memoria y decir que cuando las cosas se hacen con parche, cuando las cosas no se hacen como corresponden, bueno, vamos a seguir luchando para que se hagan. Fabián Peralta es uno de los tantos diputados que se ha sumado y recibió nuestro pedido. Él va a presentar una carta que realmente espero que otros diputados también, indistintamente de qué color político, pero que tengan la seriedad y de que estén a la altura de este reclamo, para que en el 2015, cuando la concesión nueva, que hace 4 meses que se la dieron entre gallos y medianoche, como suele decirse, porque no hubo ningún tipo de instancia de apertura pública de cómo se va a otorgar esta nueva licitación, bueno, el nuevo concesionario deberá ver con un proyecto, es decir, cómo esta ruta cuenta con todos los elementos de seguridad para evitar este tipo de siniestro, para garantizar la transitabilidad de la ruta, y esto tiene que ser urgente. ¿Por qué digo esto? Porque la anterior concesionaria se diluyó y hace 4 meses que está la concesionaria que actualmente tiene Zárate Brazo Largo, pero bueno, eso no me dio ningún tipo de convocatoria, ni acuerdo, ni decir, bueno, a ver, ¿cómo se van a resolver las deudas pendientes? Y deudas no solamente económicas, sino deudas precisamente de mejora y de cosas pendientes, porque la doble traza estuvo desde el primer momento en el pliego. Esto no es una cosa que se agrega después. Y bueno, espero realmente que los diputados, y que cuando esta carta llegue al Ejecutivo, se va a hacer entrega de esta carta los primeros días de enero, y que esperemos realmente tener el apoyo de otros sectores, de otros bloques, que no sea manoseado políticamente, sino que sea considerado políticamente como una acción estratégica, como una acción que no se puede esperar más, y que, bueno, en el 2015 nos encontremos con un proyecto serio acorde a la situación, ¿no? Esperemos que así sea. Mariana, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes.